Sí, constantemente ellos nos piden informe, nosotros estamos presentando cada trimestre el informe, el avance de desarrollo del proceso de liquidación, en qué estado están los procesos que se inició a las personas, a los prestatarios, las acciones judiciales, los procesos que se inició también mediante demanda por pagos de beneficios sociales por los exfuncionarios, también se le está haciendo llegar informe a la ASFI. Ellos también están constantemente viniendo haciendo seguimiento de todo el proceso de liquidación voluntaria. ¿Qué ha pasado con el gerente? El gerente inició un proceso mediante una demanda de pago de beneficios sociales que sigue todavía el proceso en transcurso y desarrollo aquí en la ciudad de Montero. También se le inició este proceso mediante denuncias también. Lo que pasa es que aquí nadie quiere perjudicar a nadie, lo que queremos es que ellos vengan, presenten un informe de todas las actividades que desarrollaban en la institución financiera hasta antes del 20 de agosto del 2018, fecha en que se llevó la Asamblea Extraordinaria de Socios, donde se conformó el Comité de Liquidación.